defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es un sábado más, Estalla Silencio, un programa que trata de discutir, debatir, charlar sobre cuestiones de género. Estoy nuevamente con mis compañeros. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Macarena. Como hemos escuchado tu voz al aire, tenemos que decir que has vuelto de tus vacaciones en Alemania, estuviste en los Alpes suizos, sí, esquiando, sí, sí, con toda la plata que ganás como docente. Sí, no quiero dar envidia, así que voy a contar hasta ahí. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Bienvenidos a una nueva edición de Estalla Silencio. Por suerte hoy nos acompaña el sol, cosa que usualmente no pasa en este programa. Sí. Pero bueno, cuando pasa, despidiendo acá las vacaciones de invierno, hay que aprovecharlo. Sí, traje yo el sol de Alemania, ¿viste? Cuando... Exactamente. Me alegro. Digamos que no estuviste en Alemania. Estuviste en una colonia alemana algo en parecido. Córdoba. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a nuestra operadora Agostina, que... otra vez nos acompaña del otro lado. Bueno, para vos que estás del otro lado y te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a 466-6559 o nos puedes mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y hoy tenemos un tema que está de moda, digamos, se puede decir, o que con respecto a lo que es la extensión de derechos hacia contrayentes y no marido y mujer, como se está empezando a plantear ahora el cambio de significado. Nos referimos más que nada al matrimonio igualitario, ajá, entre personas del mismo sexo, y vamos a tener un programa que va a girar en torno a estas cuestiones y a las cuestiones acerca de lo que es la campaña que hizo la Iglesia en contra de, uh-huh, la extensión de derechos, ¿no? Sí, no solo la Iglesia. Vamos a tratar un poco los argumentos, tanto en contra como a favor. Vamos, uh-huh, a tener una entrevista interesante, pero bueno, paso por paso. Bueno, entonces, como la semana pasada se habrán dado cuenta los oyentes que no estuvimos, porque bueno, nos tomamos un pequeño descanso, hoy ya volvemos con todo, ¿sí? Con este nuevo temita que preparamos para los oyentes del otro lado, que sería algo que tiene que ver con lo que se está debatiendo en la actualidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que es algo que hace poquito tomó un marco legal, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Porque no es algo nuevo, sino que es algo que existe, pero que bueno, ahora tomó este marco legal que tanto se buscó y se quería por parte de algunos y algunas. Uh-huh. Bueno, para esto trajimos un audio para compartir, como siempre, de nuestros compañeros, amigas y amigos radialistas apasionados y apasionadas. Argentina campeona. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva España y Holanda! ¡Hurra por Sudáfrica! ¡Que viva Portugal! Un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿A qué viene tanta bulla si el Mundial de Fútbol ya se acabó? Es que estamos celebrando otro Mundial, amigo mío. ¿Qué dice? Sí, el Mundial de la Igualdad y de la Dignidad. Pero yo no he sabido nada de ese campeonato. Escuche, ¿ah? En Argentina acaban de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo dice? Sí, Argentina es el primer país en América Latina que consigue este avance en derechos humanos. ¿Y esos otros países que están mencionando? Son los 10 primeros países en el mundo que han aprobado leyes semejantes. ¿Puede ser? Sí, está España, Holanda, está también Canadá, Portugal, Islandia, Sudáfrica, también Noruega y Suecia. Y ahora se le suma Argentina. Yo creo, sinceramente, que lo que está receptando la normativa vigente es algo que la sociedad ya tiene. Y creo que es justo reconocerle ese derecho a las minorías, y creo que una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías, en ejercicio de esas mayorías, le negaran derechos a las minorías. Argentina ha dado un ejemplo a todos los países de América Latina. ¿Y usted está celebrando eso? ¡Claro! Al fin se reconoce que todos los seres humanos somos iguales y valemos lo mismo. Usted es lesbiana, señora. Yo no lo soy, señor, pero como si lo fuera. Sí, fíjese, hasta hace muy poco la iglesia quemaba a los homosexuales en las plazas públicas. La Alemania nazi los metía en las cámaras de gas. En los campos de concentración soviéticos los masacraban. En la China de Mao los fusilaban. Sí, eso es una barbaridad. Pero espere, sin ir tan lejos. Todavía hoy en los países musulmanes la homosexualidad se considera un delito. Yo no digo tanto, pero... Mire, han sido siglos y siglos de ignorancia y oscurantismo. Pero ya vamos saliendo a la luz. La nueva ley argentina garantiza igualdad de derechos a todas las parejas, sean heterosexuales o homosexuales. ¿Y no cree usted, señora, que con esta ley se promueve el homosexualismo? Pero, señor, la homosexualidad no es una marca de jabones que se promueve. Es una orientación libre. Bueno, está bien. Que se casen está bien. Pero que adopten niños, eso es demasiado, ¿no le parece? ¿Por qué? Porque un niño necesita un papá y una mamá. A ver. Los niños y las niñas lo que necesitan es amor. ¿De qué les valdría tener un papá que maltrata a la mamá? Bueno, también es cierto, ¿no? Ajá. Lo importante es que crezcan en un ambiente de cariño. Pero un niño criado entre homosexuales saldrá homosexual. No, señor. La homosexualidad no se contagia, no se pega. Pero... Mire, en matrimonios de heterosexuales nacen homos. Y en matrimonios homos nacen heterosexuales. Señora... Una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, ya. Si es así, como usted dice, pues yo también felicito a Argentina. Pero dígalo bien alto. Felicitaciones al Senado de Argentina, que ha abierto un camino de esperanza para uno de los grupos más discriminados y humillados de la historia. Una producción de radialistas.net. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Seguimos en Estalla. Y bueno, acabamos de escuchar un audio, sí, que abre un poco el debate sobre estas cuestiones tan latentes hoy en día en la Argentina, sí, como es la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. En este caso, sí, el debate se abre porque se aprobó una ley en donde ahora los hombres y mujeres, sí, pueden casarse con quien quiera. Sí, se reconoce la igualdad ante la ley. Bueno, y para eso Maca trajo un artículo para compartir con nosotros. Sí, el artículo habla más que nada de las discusiones que se dieron en el Senado en el marco de la regulación de esta ley, que además de debatirse en el Senado, se debatió en los medios, en todos los ámbitos. Pero en la bueno, casa. Claro, los argumentos que los diputados y diputadas empezaron a esgrimir, acá me están tirando línea. El primero es el de Liliana Teresita Negre de Alonso, mira qué nombre que tiene, del PJ disidente de San Luis. Ella dice que le preocupa el efecto que la ley pueda tener sobre terceros. No sé quiénes serán para ella terceros, ¿no? Bueno. Ustedes saben que a partir de esta ley la sexualidad se construye. Solo a partir de esta ley, yo le preguntaría antes, ¿no? Claro. Promoví, trabajé la unión civil. Recordemos que la unión civil era lo que proponía la oposición, que no claro. sea un matrimonio, sino una unión civil. Porque quiero que se den derechos. Pero la mayor preocupación es el impacto sobre la educación. Ah, mira. Acá, dice, mostrando un manual de educación sexual del Ministerio de Educación Nacional. Que, aclaremos aparte, esta señora hizo una fuerte campaña junto con la Iglesia Católica para impedir que ese manual se distribuyera en San Luis. Recordemos que Negra de Alonso es miembro del Opus Dei. Bueno, detalle, detalle. Así que levantó una cruz gigante y llevó gente a rezar en frente del Ministerio de Educación cuando se quiso proponer que se use este manual. Ella sigue diciendo que hay niños y niñas desnudos en este manual y dice cómo construir el cuerpo. Me preocupa qué va a ser la ley de educación sexual. Vamos a tener que enseñar qué es ser gay, qué es ser lesbiana, qué es ser travesti y qué es ser transexual, dice. Y en el caso de que habría que enseñarlo, ¿no? Si esa es tanto su preocupación desde el marco teórico, ¿cuál es el problema? Ah, habría que preguntarle a ella. Yo igual le informo que yo doy educación sexual y ya lo estoy enseñando, digo. No, no necesito la ley para hablar de eso. Que el problema sería capacitar a la gente, no sé. Claro, sería hablar de algo tan exótico, ¿no? Para ella. Sí. Dice, ya no vamos a poder decir que solamente hay hombre y mujer. Les vamos a enseñar que es una construcción cultural. Pero en buena hora, señora. Qué buena lectura que hace. Bueno, ella obviamente votó en contra. Sí, ella lo que impulsaban el grupo... Recordemos que cuando se aprueba la ley en lo que es la Cámara de Diputados, esto pasa a comisión, a revisión en comisión de Senado, que es un paso previo a que lo trate el Senado. Y ellos plantearon una revisión del texto de diputados en donde se tiraba para atrás muchas de las... leyes que se sancionó en diputados, ¿no? Y habían planteado un reglamento paralelo, sí, que tuvo obtuvo la mayoría en comisión, sí. Y básicamente lo que estaba planteando era extender derechos de ciudadanía segundo grado a estas personas que, en cuanto a la unión civil, no era más que estar en donde en la nebulosa que estaban. Ciudadanos de segunda. ¿Cómo? Ciudadanos de segunda, exactamente. Después tenemos el argumento de Josefina Meade, que es del Frente de Todos de Corrientes. Sabemos que las provincias son las provincias del interior tienen más tendencia a ser reacias a estas cuestiones porque tienen un tinte quizá un poco más conservador. Ella dice que el orden natural le indicó que no todo es lo mismo y que la familia, célula básica de la sociedad y que a pesar de todos los pesares todavía subsiste, es la unión de un hombre y una mujer que tiene un proyecto común, la procreación de la especie. Y que se completa con la llegada de los hijos. Igualdad de derechos no significa uniformación de derechos. No se puede igualar aquello que no es igual. Bueno, ahí tiene mucho que ver cómo es esta cuestión de los mandamientos, ¿no? En el sentido de que a vos te toca ser madre, a vos te toca ser padre. Digo, esto de reproducirse como mandato social. El estereotipo de familia, claro, que es inamovible para tal esta cual gente. Después vamos a leer una a favor, para así como un respirito. Por favor, si no dije, esta ley no la votó nadie. Lucía Corpazzi de Catamarca, del Frente para la Victoria, dijo, dicen que no es natural, con un poco respondiéndole a esta mujer que habló antes, ¿no? Y verdad, creo que natural es lo que uno es. Y en aras de esa naturaleza, obligamos a parejas del mismo sexo a mentir, a ocultarse, a someterse a tratamientos psicológicos y a vivir marginados. Solamente porque no podían ser normales en la supuesta normalidad heterosexual. Tienen los mismos derechos que otros ciudadanos, dijo, y votó a favor. Después tenemos los argumentos tan tan profundos de Chiche Dualde, del PJ disidente, que dice, yo venía a tratar el tema desde el orden natural, pero ya lo hizo el senador Torres, que defendió el matrimonio igualitario. Mientras estábamos acá afuera, un grupo de mujeres que estaba rezando el rosario era atacado con huevos con una muestra de intolerancia. O sea, ella argumenta que esta ley de matrimonio generó intolerancia tanto de un lado como del otro. El típico de, ay, no sé, soy neutral, no sé qué votar. Y ella dice, no tengo problema con los homosexuales, tengo un amigo homosexual. La clásica. Claro, tengo, como si tengo un perro. Claro, no soy nazi, no. Tengo un amigo judío. Claro. Es así. Claro, Chiche Dualde lo que decía... ¿Qué los amigos, los homosexuales de Chiche? Chiche Dualde lo que decía era que para ella había temas más importantes como la clásica bandera que esgrimen todos para dársela de progres, ¿no? Decían, hay temas más importantes que son los de la pobreza. También son importantes, nadie va a sí, negar. Sí, no, nadie lo va a negar, pero en este contexto donde se estaba discutiendo tal ley, digamos como que... ¿Y por qué no se lo dijo su marido cuando reprimió un montón de manifestantes? Mató a Costeki Santillán en Avellaneda, que eran pobres, digamos. No lo ve. Bueno. Samuel Cabanchik, de la ciudad de Buenos Aires, votó a favor y dijo, estoy pensando en ese joven o en esa joven que en su pubertad o adolescencia está definiendo su orientación sexual.

Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, volvimos de la tandita, breve, y te digo a vos que estás del otro lado, si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 4666559 o al 15-6154-0359. Para seguir hablando de este tema, Sergio trajo, para que podamos compartir con la audiencia, un querido oyente que va a salir al aire dentro de un rato, sí, que tiene que ver un poco con este tema, pero además, antes, para darle una apertura, ¿no?, a la entrevista, para no que sea así de sopetón, Sergio nos trajo para compartir algo sobre el tema. Bueno, sí, volviendo al tema que estábamos referido a esto de la extensión de derechos al matrimonio, sí, tenemos en línea a Esteban Paulón, sí, Esteban Paulón es secretario de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Y estás en estos momentos en Santa Fe, me parece, ¿no? En Rosario, terminando, saliendo de la primer boda de aquí de la provincia, que fue hoy a la mañana, así que estamos muy, muy emocionados y muy contentos por esta ceremonia. Muy bien. Esteban, coméntanos un poco, ¿cómo nace la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans? Bueno, la Federación nace en el año 2005 aquí en Rosario, en un encuentro de organizaciones que hicimos desde Vox, que es una de las organizaciones fundadoras de la Federación, y un grupo de activistas que pensábamos que había que avanzar en el derecho al matrimonio y no veíamos que había ninguna plataforma de las nacionales, de las organizaciones nacionales que se ocupara de este tema. Así que allí decidimos apostar a armar una federación que hoy cuenta con más de 40 organizaciones en todo el país y que tenía como principales demandas la ley de matrimonio para todas y todos, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género para que las personas trans puedan acceder a su identidad. Ajá. Yo tiempo atrás leía una nota a María Rashid que hablaba acerca de las conexiones que había con España, ¿no? El intercambio de información y de modelos operativos, ¿no? Ustedes se formaron en cuanto a un modelo así parecido al español por el tema de los derechos, o sea, ¿tienen contactos internacionales? Sí, claro, bueno, la federación es un modelo similar al de la Federación Española. Y también el acceso al matrimonio en España en el año 2005 nos dio un empujón enorme para que podamos pensar en que esta ley era posible aquí en Argentina. ¿Cómo estás? Macarena te saluda. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta con lo que nos estás contando. Sí, ¿qué le podrían...? Supuesto. Ah,

y por eso vamos a seguir trabajando por toda la agenda social que creemos que es fundamental. La ley de la igualdad es el punto de inicio para un camino mucho más largo que tiene que ver con la igualdad jurídica que se nos da con esta ley y la igualdad social que tenemos que construir a partir de ahora, y en ese trabajo estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para avanzar legislativamente en lo que falta, pero también para avanzar a través de la política pública en acciones concretas que garanticen la igualdad de condiciones reales y no solamente en un papel, en una ley, porque bueno, ya tenemos muchísimos casos de parejas que no pueden casarse porque los registros civiles les niegan el derecho, o se hacen comentarios homofóbicos, lesbofóbicos en relación al tema. Así que creemos que hay mucho por hacer, pero que esta ley es un muy buen punto de inicio para todo ese trabajo que hay que desarrollar de cara a una sociedad realmente igualitaria y libre de discriminación. Ahora, la Federación también está detrás de un proyecto, estuve leyendo, que es acerca del el tema de la obtención del DNI, ¿puede ser? ¿Cómo sí, sería el tema? El DNI para las personas trans, nosotros tenemos una ley presentada que se llama Ley de Identidad de Género, que vamos a relanzar ahora en agosto, que es una ley que va a permitir acceder al documento con su nombre de identidad de género expresado a las personas travestis, transexuales y transgénero. Esto es importante porque esas personas desde el inicio de sus vidas, al tener negado el derecho a la identidad, que es uno de los derechos humanos básicos, tiene negado un montón de derechos, como por ejemplo el trabajo, la escuela, la familia, la salud. Así que creemos que ese es un avance importante que tenemos que aprovechar para dar ahora que hay un muy buen clima y que hay un apoyo enorme a todas las causas que tengan que ver con esto. Bueno, Esteban, nosotros desde acá la verdad estamos muy orgullosos, la verdad que nos llegó muy al corazón su lucha, todo lo que estuvieron pasando. Uno veía en la televisión todas las opiniones homofóbicas, la violencia que se vivía desde el otro lado, ¿no? Y no evitábamos solidarizarnos siempre y nos llegó adentro porque, digamos, era emocionante ver cómo se un movimiento social, ¿no? En el caso de ustedes, luchó tanto para obtener esto y lo haya logrado. La verdad que es una conquista enorme y que nosotros estábamos muy contentos, amén de que nosotros discutíamos, ¿viste?, acerca de qué sé yo, cada uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con el matrimonio, no en cuanto a que tengan derecho a casarse, sino qué significa el matrimonio en la sociedad, desde una perspectiva, qué sé yo, de izquierda, de feminista, ¿no? Pero digamos, no importa lo que sea el matrimonio, sino lo importante es haber obtenido estos derechos que son elementales, son derechos humanos, ¿sí?, elementales para vivir dignamente, para poder prosperar en el tiempo como personas, como sociedad, ¿no? Sí, nosotras por ahí muchas veces usamos esta frase que se llama el derecho a decidir, ¿no? Poder decidir totalmente, cualquier cosa. Totalmente. Tener derecho a decir sí o no, que es un derecho que no nos puede negar el Estado, sí. Y esta ley va en ese sentido. Muchas parejas no se van a casar, pero van a acceder a un reconocimiento social muy importante, y también se irá adaptando con el tiempo el concubinato homosexual al concubinato heterosexual, y bueno, seguirán las parejas decidiendo no casarse, pero al menos ahora tenemos el derecho a elegir si queremos o no, y no la negación del Estado como primera respuesta. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Desde Estalla Silencio saludamos a todos los que están, a todas y a todos los que están allá haciendo el aguante, y te agradecemos muchísimo de corazón. Y felicitaciones. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre, la prensa ha tenido un rol enorme, y bueno, estamos muy orgullosos de este logro que es de toda la sociedad, y no solamente del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Bueno, muchas gracias, Esteban, por la comunicación. Cualquier novedad es que nos enteremos de noticias, nos comunicamos contigo. Seguimos en contacto. Listo. Gracias, chao, chao. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio después de esta interesantísima entrevista. Llámanos si querés opinar sobre lo que nos comentó Esteban al 466-6559. Si no, nos puedes mandar un mensaje de texto al 1561-540359, como dice un oyente que nos mandó un mensaje. Sí, que dice, hola, al fin estoy sábado en casa para poder escuchar Estalla Silencio. Abrazos para Agostina y toda la gente del programa. Silvana. Bueno, Silvana, saludos y gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, continuando con el tema, nosotros estuvimos escuchando a Esteban Paulón, ¿no? Que era el secretario de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y en un momento le decíamos acerca de la violencia que se había ejercido desde el otro lado, ¿no? Hacia las reivindicaciones que ellos buscaban, ¿no? Nos referimos a las esta violencia ejercida, ¿no? A los credos confesionales católicos, ¿no? No todos los credos confesionales católicos, recordemos que hubo excepciones como curas cordobeses que fueron separados de la iglesia por haber apoyado el matrimonio igualitario, digamos, pero hubo una muy fuerte resistencia de lo que es la jerarquía católica argentina, sí, y algunos grupos evangelistas que se oponían tácitamente a esta igualdad de derechos, que lo que nadie les dijo a esta gente es que esto no era una discusión o una polémica teológica, sino laica, ¿sí? Exacto, estamos en el marco de un Estado laico, entonces, ¿por qué deberíamos darles tanta Vos fíjate tanta que yo recuerdo que una de las primeras marchas que ellos habían hecho era a favor del Código Civil. Sí. ¿No? El mal menor. El mal menor, claro. A favor, y después, bueno, se fueron sacando las caretas, que en realidad, o sea, el Código Civil es, cuando se planteó el Código Civil, digamos que se planteó como una separación estructural de la iglesia, ¿sí? Y el Estado. No tiene nada. Por eso nosotros decimos, está bien, ustedes pueden estar a favor del Código Civil, pero no es una discusión teológica. Y en cuanto a eso, la discusión teológica, ellos alegaban, por ejemplo, ¿por qué estaban en contra del matrimonio? A ver, ¿por qué? Una de las cuestiones era lo natural. Ah. Era contra natura. Digamos que hombre se casa con mujer, para ellos su ecuación es básica, no tiene otra. Sí, algunos curas no se enteraron. Algunos curas, claro, pero bueno, exactamente. Pero en digamos, ese sentido tendrían que aclarar mejor. Digamos como que lo natural para ellos es, la percepción natural de ellos, uh-huh, es algo estancado, algo rígido, que no tiene en cuenta lo que es lo cultural, ¿no? Digamos que la cultura se muta, va cambiando con el tiempo. Para ellos lo natural no. Lo natural es esto y es no dogma. Hay, claro, es un dogma que no va cambiando, pero ellos no tienen en cuenta el panorama o el contexto en el que están insertos, uh-huh, y digamos que se rehúsan, ¿sí?, a aceptar las nuevas formas de familias que se vienen dando, sí, en la Argentina. Igual y en esa el mundo. Mirada estática, como que se ve en muchos aspectos. También se oponen a la anticoncepción y hacen un daño terrible. Uh-huh. Digo, tienen cuestiones que terminan dañando realmente a la sociedad. No es solamente un postulado, es algo que tiene efectos tangibles en la sociedad, en toda la sociedad. Otro de los argumentos, ¿no?, para oponerse a la unión civil y a la adopción, digamos que era el prejuicio que la homosexualidad es una enfermedad. Hasta no hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud lo consideraba como un desvío psicológico. Oh, una enfermedad. Como una enfermedad, exactamente, que después fueron abandonando con el tiempo al darse cuenta que no es así, que es una construcción social. Nosotros siempre venimos diciendo que cuando uno viene desde niño, nace, ¿no? No es ni homosexual ni heterosexual, porque la construcción de la sexualidad está inserta dentro de lo que serían un sistema de significantes, de símbolos significantes, que es lo que te construye a vos como persona, ya sea hetero o homo. Para ellos no, la enfermedad es una enfermedad que está canalizada en desvíos psicológicos. Nosotros hemos visto opiniones como que había que internarlos, que sí, había que hacerlos tratar con un psicólogo. Sí, lo que decía este señor de, de Santiago del Estero, creo que era. Sí, Mendocino. Sí, que decía que eran enfermos y que había que internarlos. Sí. Bueno, vos fíjate que estas prácticas son las prácticas similares a las que hacían, por ejemplo, el nazismo, cuando Romina leía la editorial, que es del libro de Galeano, ¿no? Que decía esto de que los identificaban con una estrella rosa porque eran enfermos. Bueno, que sigue habiendo muchos prejuicios con la, incluso actualmente, y para los sectores más progresistas cuesta erradicar determinado lenguaje de lo cotidiano, que, sí, que bueno, yo calculo que con el tiempo esto se irá cambiando. Después, otra cosa que había implícita era el hecho de que había, sí, un ataque a lo que es la diversidad, o sea, al no aceptar al otro, sí, al no haber alteridad con el otro, sí. Ah, yo me junto con una mujer, soy mujer, me junto con una mujer porque no acepto al hombre. Exacto, claro, bueno, una cosa sí, pero digamos que el tema de la diversidad de ellos no existe, no hay una tal diversidad, o sea, ellos, vos fíjate, una de las cosas que vos habías leído que decía, no se puede dar derechos a algo que no es igual. No se puede tratar de igual a lo igual. A lo que no es igual. Bueno, por eso ellos no estaban en esta idea de no dar derechos, ¿no? Y después, bueno, la bandera que esgrimieron fuertemente, con la que dijeron, bueno, acá nos jugamos todas las cartas, es con el interés superior de niños y niñas, ¿no? Bueno, sí, eso de... Yo estoy de acuerdo que se casen, pero que no adopten con los chicos, no. Ese es un argumento que hasta gente muy progresista, uh-huh, muy abierta, terminó cayendo en ese argumento. Claro, vos fíjate que esa Liliana Teresa Negra de Alonso es la que decía que había un serio perjuicio a la identidad del menor, que sí, sea adoptada por ya sea una pareja de lesbianas, ¿sí?, o gays, y decía que eso podía terminar configurando la vida de este niño. Lo que dijo Mirta, no es posible que termine con, sí, con, bueno, un abuso. Eso es un horror. Ya, bueno, para el oyente que está del otro lado, para que entiendan mejor cuáles son los argumentos que expone en este caso la oposición a la gente que no está de acuerdo con la igualdad de oportunidades para todos y todas, tenemos una entrevista que nos solidariza a la gente de Nunca es Tarde, y que nos va a prestar un audio cortito para poder escuchar. Y enseguida volvemos. La jornada es una convocatoria a la marcha del 13 de julio en defensa de la familia para intentar convencer al Senado que se tome más tiempo para deliberar en torno a las leyes de unión civil y adopción de chicos por parte de homosexuales. Lo que se pretende es que tenga lugar un debate nacional en los distintos estamentos profesionales y populares. ¿Y por qué la negación o la oposición a este proyecto? En realidad es un proyecto que no se conocía, que salió a demasiada velocidad en el Congreso, que afecta muchísimo al futuro del país y que necesita mucho más tiempo para ser debatido en público. ¿Pero incluso por qué afecta, según su opinión, al país? ¿Por qué afecta? Porque variar en un país que históricamente ha sido formado por varones y mujeres que han tenido hijos y han seguido teniendo hijos de varón y mujer y varón y mujer, como indica la naturaleza, de golpe cambiar las leyes, que no es solamente la ley de adopción, y convertirlas en leyes donde la figura del matrimonio desaparece y donde da lo mismo si es un varón y una mujer el que tiene una unión sexual y es lo mismo que si fuera un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, cuando evidentemente no es lo mismo. Seguimos en Estalla en Silencio. Acabamos de escuchar un audio de Alejandro Bustes, que había entrevistado Fernando de Nunca es Tarde, de un hombre que, bueno, que pertenecía a familias argentinas, sí, que era uno de los que estaba en las plazas, en la calle, justamente tratando de argumentar por qué estaba en contra, sí, del casamiento de ellas y ellos. Fíjate que decía lo de la naturaleza, y a mí me daba risa, ¿no?, ponerme a pensar en la naturaleza diciendo que lo natural es que el hombre y la mujer procreen, digo, fíjense que los muchachos que están en la jerarquía católica son antinatura, entonces, porque practican el celibato, o sea, ¿cuándo van a procrear? Es muy interesante ese cuestionamiento. Nos llegó un mensaje, dice, ciertos personajes no quieren igualdad porque la desigualdad les conviene. No firma, lamentablemente, pero agradecemos, bueno, mucho el mensaje. Pedimos que firme y para poder decir su nombre. Ahora, para distendernos un rato, para cortar un poco con la racha. Voy a contar un chiste. No, Sergio, por favor, eso es en otro programa, en el que sale de 1 a 3. Sí, ahora vamos a escuchar una musiquita un ratito y después volvemos para darle un cierre al programa. Entérate y no he llegado hasta aquí para bajarme ahora, lo he pasado mal, pero estoy en forma y aprendo a fuerza de desengaños. No digo lo tuyo, no me ha hecho daño, castigo de sal de silencio, conmigo no fuiste sincero. Tú a mí me dejas, tú a mí me dejas. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Viernes 30 de julio, ante la ley. El reconocimiento de la identidad de género es casual, de toda clase de violaciones a los derechos humanos de las personas que viven una identidad distinta de la asignada al nacer o al ser inscriptos como ciudadanos a partidos o documentos. Expulsión del sistema educativo y de la atención a la salud, falta de oportunidades laborales o de acceso a la vivienda social, entre otras violaciones como la estigmatización a la represión policial. A lo largo del debate sobre la ley de matrimonio fueron muchas las voces que anunciaron la necesidad de una ley de identidad de género como paso siguiente. La base está. Se reglamentó la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Argentina cuenta desde el lunes pasado con una herramienta fundamental que influirá no solo en la vida cotidiana de las mujeres, también en la cultura misma de un país donde el sexismo todavía campea en los medios de comunicación, la atención de la salud y la educación. Pero es necesario un compromiso transversal para que su aplicación sea efectiva. Viernes 30 de julio, Hogar Amargo Hogar. Un informe publicado este mes del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos troza un paralelo entre violencia sexista y acceso a la vivienda en tres países de América Latina, Colombia, Brasil y Argentina. A pesar de la legislación, que la legislación es moderna y se supone que ampara a las mujeres, la mayoría lo desconoce y permanece en situación de violencia por falta de un lugar digno en el que vivir sin amenazas. Pedidos por el aborto no punible. Organizaciones que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y... gratuito. Perdón, pero no entiendo la letra de Romina, así que va a seguir ella. Bueno. Seguro legal y gratuito. Y gratuito. Y gratuito. Entregaron un documento al ministro de Salud. Reclaman que la guía para atender abortos no punibles tenga estatus de resolución ministerial. Mansur insiste en que fue un error publicar la guía como resolución. Así que, digamos, Mansur insistió que fue un error en publicar la guía como resolución. Sí, en realidad de todas las noticias, como que la última termina sonando porque es la que más controversial fue, que es justamente esto, que sacó un comunicado en el que decía cuáles eran los pasos, ¿no? Sí. En lo que respecta al aborto, ¿no? Para... no punibles, exactamente, claro. Que era para los médicos que no se animaban a hacerlo a pesar de que no tienen castigo. Exactamente. Sin embargo, digo controversial porque después salió diciendo que se arrepentía de haber publicado, ¿sí? Esa resolución y que pedía disculpas al Ministerio de Salud. Y ahí salieron un montón de agrupaciones feministas y de organizaciones barriales y diferentes a quejarse y a decir que era muy poco serio de su parte. Y bueno, justamente reclaman una resolución de parte del Ministerio de Salud seria, bueno, claro, real. También hay que rescatar una de las últimas noticias que se dio esta semana, no, la anterior, sí, que es sobre la reglamentación de violencia doméstica, sí, que nosotros veníamos diciendo que ya había sido sancionada en las dos cámaras y el Congreso, y que faltaba el gancho de la presidenta, que finalmente lo terminó poniendo. Nosotros nos vamos sin antes decirles de que se queden en el aire, que ya se vienen los chicos de Pétalos y Quiña, que ya están acá en los estudios, ¿sí? Sí, terminamos, nos saludamos y no se olviden que el sábado 21 de agosto es el Encuentro Regional de Mujeres en La Matanza, es en la Escuela Técnica número 3 en La Matanza. Después vamos a dar más información porque tenemos tiempo. Que estén escuchando de Pétalos y Quiñas hasta el sábado que viene. Chau. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ATA